Todos haciendo un paro allí con el hermoso canto para toda la gente de Córdoba que ha venido a verlo. Fuerte el aplauso, vamos todos, ¿eh? A ver las palmas.